Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez... Para que me cuesta más, ya tengo un par de años más, me cuesta más bajarme de la mesa cuando pones este tema. Vamos a hacer una escalerita. Por favor, hagamos una escalerita. No, no, no me hagas tan de golpe porque... En unos años más que sea mecánica. ¿Qué? ¿Qué dicen a Conco respecto a bailar arriba de la mesa? Ay, ahora si estamos en la legalidad, ¿no voy a poder bailar más arriba de la mesa? No sé, hay que leer el reglamento. Ah, bueno. Bueno, hasta que no llegue el boletín oficial, me voy a poder seguir Seguimos subiendo arriba. La radio. Claro. Truche pues, clandestino. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Me bajo más despacio, chicos. Por favor, ténganme paciencia. Nuestro compañero Luciano Díaz había dado ya la pauta para empezar a hablar de Victoria Villarruel, ¿no? Que para ella no existe el terrorismo de Estado. De hecho, se dio el gusto de hacer un... Son los padres. Claro, no existe el terrorismo. Claro, son los padres. Y de hecho convocó un acto en la legislatura donde afuera se juntaron un montón de organismos de derechos humanos. Hablaba la otra vez, en algún momento se habló de hacer una ley como existe en Alemania, para la gente que habla del nazismo, ¿no? Que es, no, vos no podés reivindicar algo así porque vas preso. Acá no sucede esto. No hay ninguna ley que vos... De hecho, sos como... podés hablar tranquilamente de negar lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Incluso podés... para muy loco, hoy lo charlábamos con un amigo oyente... Vos, por ejemplo, en Facebook no podés hacer una reivindicación nazi, pero no podés escribir nazismo. O sea, el algoritmo de Facebook no te deja escribir la palabra nazismo. Pero sí podés mandar cualquier discurso de odio. Sí, igual, claro, me lo tomo con pinza lo de Facebook porque es como muy... Es muy facho, Facebook. Es muy facho. Porque por ahí hay gente que ha reivindicado otro tipo de causa, al contrario del nazismo, y sí tiene censura. Si tenés censura mientras que podés, como decís vos, hablar del nazismo mientras lo nombres y no tenés ningún tipo de censura porque uno ve cada cosa. Pero bueno, estamos hablando de una diputada, ¿no? Que puede ser la futura vicepresidenta. No lo digo así. Bueno, está bien. Que ella, bueno, tiene una trayectoria. Un currículo importante, ¿no? Hablando de para defender lo que ella entiende que fue una guerra, que hubo excesos. ¿Eh? Esto es lo que dice, que solamente hubo un par de excesos. Así de simple. Eso. Pero la frase que ella sostiene es que el terrorismo de Estado no existe. No existe. O sea, para ella no existió, hubo un par de excesos y listo. ¿En qué momento llegamos a esto? ¿Alguien me lo puede decir? Luciano me va a acribillar. Yo te digo, ¿de dónde? Casi te podría decir que de la página número 5 o 6 del Nunca Más. Digo, el prólogo del primer Nunca Más habla de la teoría de los dos demonios. Sí. Para empezar, digo, como para empezar, desde por ahí. Desde internamente de nuestras filas, se podría decir, desde ahí se viene lucubrando la teoría de los dos demonios. Sí, un libro que, a ver, si quiero ser... ¿Quién me habló de esa teoría? Esto, en el año 83, ¿no? 82, 83 se hablaba de esa teoría, el libro fue escrito en ese contexto. Por eso... Bueno, fue la película 1985 y se criticaba mucho, pero vos no lo podés hacer con la perspectiva que podemos tener hoy, 40 años después. Porque estamos hablando de gente que con la mejor intención del mundo, y sí, se hablaba en el Nunca Más de la teoría de los dos demonios, pero yo no creo, yo eso no lo comparto porque creo que con los años se fue abriendo el panorama y viendo de otra forma. Se fue viendo entonces, yo hoy en día no encuentro tanta gente que siga, salvo Villarruel, que siga sosteniendo la teoría de los dos demonios. Yo llegué a vivir acá en el año 88 y me encontraba con gente que te dice, ¿cómo que hubo 30.000 desaparecidos? No, no, no tenía ni idea de no. Que se mató, que se robaron bebés, que hubo desaparecidos. Había gente que en ese momento, te hablo de gente que ahora tiene 20 años, y que decían, no, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me venía a hablarme vos de afuera de o de otro tipo de otro tipo de cosas? Hoy en día yo no sé si nos vamos a encontrar con tanta gente que no lo sepa. Y no, que no. O que reivindique la teoría de los dos demonios. Vos preguntaste dónde venía. Claro, pero no creo que venga desde ese lado. Yo personalmente, ¿no? No creo. No lo veo al menos así. Acá te contesta Luciano. No sé por qué Luciano no está sentado acá con nosotros. Contestó antes, pero yo estaba con otro, así que bueno. Hacete tu propio programa, Luciano. Es más, ya lo estamos llamando para que... Claro, venite una escapada en la moto, dale. Historias completas, reclama la señora. Acuerdo con lo que fue el nunca más, Ariel. Ah, mirá. Bien. Wow. Pensé que me iba a asesinar. Está escribiendo, guarda. Ahí está preparando la daga. Así. Claro. Pero bueno, digo si incluso desde ni siquiera de nuestras propias filas, desde las filas de la democracia surge, se abre esa puerta, y no es muy loco que un sector un sector que no quiera que las cosas avancen ni prosperen, lo sea sosteniendo. Lo tome y diga, bueno, o sea, es esto, o sea, como te lo digo yo, que claramente estoy en las antípodas de Villarroel, se lo preguntás a uno que lo sostiene y dice, no sé, bueno, como colgás en tu bandera la palabra nunca más, yo compré el libro y mirá, lo dice acá. No, yo lo entiendo, pero estamos haciendo una reivindicación de algo que se escribió hace cuántos años atrás. O sea, yo por eso te digo, o sea, a ver, tampoco son tan terminantes de decir no creo que venga de ahí. No creo que, o sea, a gente como el sector de Villarroel, de toda la derecha, obvio que le conviene seguir sosteniendo, dice, si ustedes lo dijeron, obvio que ellos son los primeros que van a salir a retrucarnos, decir, si ustedes fueron los primeros también de hablar de los dos demonios. Ahora, quedarte en esa época cuando hubo todo un proceso, toda una búsqueda, una investigación, una de uno entender lo que pasó, porque bueno, no podemos pensar que todo lo teníamos re clara en el año volvió la democracia. Obviamente. Claro. Yo lo veo también en Chile, esos procesos de que hoy, que no era lo mismo que se pensaba, que cuánta gente dijo, era un caos Chile en el 73, los comunistas hacían lo que querían, todo, y después de darse cuenta, che, acá se vinieron a meter los yanquis, acá nos crearon una historia y mirá dónde estamos parados hasta el día de hoy, ¿no? A mí lo que más me asusta, que sea la teoría de los demonios, sea la teoría de hubo excesos, esa es la cara legal de los Villarroel, digamos. O sea, es mucho más fácil enmascarar el odio en, bueno, está bien, ustedes nos estaban bardeando, nosotros los bardeamos, y por ahí un toque nos excedimos. Es mucho más fácil decir eso a lo que seguramente deben pensar a puertas adentro de tendríamos que haber ido mucho más a fondo. Que es lo que dice Bullrich solapadamente en cuando tuvimos la oportunidad, no fuimos a fondo con todo. Acá los temas. Esta es la oportunidad de ir a fondo con todo. Lo dejan ahí, hacen punto, suspensivo, mística. Yo creo que si a Villarroel la encontrás el domingo en un asado y le preguntás, te dice... Los tenemos que haber matado todos. Los tendríamos que haber exterminado a todos. Y no tenemos este problema hoy en día. Y sí, no estaríamos teniendo esta discusión. Seguramente. Sí, sí. Sí, ganaríamos por el 100%. Sí. Y sí. Y está la post... Digo, es un sector que, por suerte, le está apostando la vía legal. Digo. Pero bueno, siempre se habló que somos semilla, o sea que olvídate. No, sí, obviamente que podrían haber dejado uno... Y no iban a poder, obviamente. Me siguen mandando, Luciana, se me están juntando. Si hubo 700 campos de concentración y solo 10.000 desaparecidos, no dan los muertos. Solo por la ESMA pasaron 3.000 personas. Esto en base a las declaraciones de que no fueron 30.000. Meijide, el ex montonero, Labraña, etcétera, etcétera. Bien, pero fíjate, sigo con las declaraciones de Villarruel. Ella dice, aquí hubo una guerra, si lo olvidamos, puede pasar cualquier cosa y no habrá fuerzas armadas que contengan. Ajá. Oh, decime no, que se no, viene. Chicos, no los quiero asustar, pero... Sacamos el aborto retroactivo para Villarruel. Claro. Es así, ¿cuántos años tiene esta mujer? Aparte no una mina. No. Es abogada ella, ¿no? No, es terrible. A mí, y esto de hasta de llegar, ¿no? Hasta la legislatura, proponer un acto homenaje a los caídos por el terrorismo de Estado, por el terrorismo, ¿no? Sí. Ya me pareció como ir. Porque por un lado estamos discutiendo, che, los chicos lo votan a Milei, la juventud lo vota porque lo ven TikTok, lo vota porque está desilusionada de esta política, porque no tienen trabajo, porque no hay futuro. Ya discutir esto, ya me parece como. Es un pasito más. Claro, es un pasito ya muy grosso, o sea, porque está bien. Viene un Milei y estás viendo que va a conseguir lo que quiera al costo que sea. Que él va a imponer sus ideas, lo que él, su plan que tiene para si es gobierno. Y estamos viendo que si no tiene la. Que no es trascendente si no tiene el apoyo del Senado, de diputados, de ningún lado, de los gobernadores, quien sea. Parece que no va a ser tan importante si esta es la postura de ellos, ¿no? Es como warning, chicos, warning. Qué difícil que va a estar los meses siguientes. Sí. Yo la verdad que vengo pensando hace unos días y lo tiro, lo escupo y después si quieren pasamos a otra cosa. Yo percibo que casi todos los sectores populares o el sector que salió tercero en la elección, digamos el sector del peronismo, kirchnerismo y compañía, utilizan como bandera o cierran su análisis diciendo estamos ante el avance del fascismo. Y frente a eso a mí me queda corta la respuesta. Me está pasando a diario que me queda corta la respuesta frente a estas provocaciones, claro. Estas cosas, digo, o sea, si estamos frente al avance del fascismo, no sé si lo mejor que podemos hacer es, no sé, es ver si votamos mejor el 22. Digo, históricamente cuando el fascismo avanzó, vino por todo a sangre y bala, entonces... Sí. O estamos mal en la caracterización o estamos mal en la respuesta a esa caracterización. Y yo me imaginé que iba a haber un movimiento mucho más importante con una... Yo me imaginé que íbamos a estar en todas las plazas saliendo en repudio a esto. Se dio un cava, yo no recuerdo más de eso. Que los organismos se juntaron ahí. Yo pensé que iba a ser mucho más movilizante semejante provocación, ¿no? Sí. Sí, más parecido al 2x1. Claro, una cosa así. Es como que la gente no... Es como que nosotros nos hagamos cargo. Tampoco salimos a decir, che, no puede estar pasando esto. Movilicémonos un poco, ¿no? Estamos medio quietitos. Puede ser que nos estemos quedando cortos. Luciano sigue diciendo, los crímenes son imprescriptibles. Se sigue cometiendo. Eso es lo que les jode. Todavía no están en cana muchos. Los empresarios, parte de la iglesia y muchos civiles, ¿no? Una pregunta, ¿no? Sí. Y sí, falta un montón. La parte de... Justo sí. Cuando estaban por los civiles. Che, qué lo parió, qué casualidad. Bueno, ella es abogada y defendió mucho a estos personajes. Sí. Claramente lo que está haciendo es defender su kiosco. Sí. Bueno, les voy a leer un pedacito acá del Página 12. De estos que dice. Las definiciones de la dama de hierro de La Libertad Avanza merecen algunas apreciaciones. La narrativa de la guerra es la que usaron los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para justificar sus crímenes. En el juicio a las juntas, el almirante Emilio Eduardo Macera le dijo al tribunal que estaba por condenarlo: estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas, pero perdimos la guerra psicológica, un precursor de la batalla cultural que tanto les gusta invocar a los libertarios. Decir que el Estado puede cometer abusos le quita toda la sistematicidad y planificación que tuvo el exterminio en la Argentina, ¿no? Es eso, o sea... Gente, tenemos que empezar a estar atentos a esto, a hacer una retrospectiva para atrás de lo que está diciendo esta gente, ¿no? Miren a dónde nos están llevando. Entonces nosotros tenemos que salir nosotros a retrucar con lo que pasó. O sea, 700 centros clandestinos en el interior, robaron más de 500 niñas y niños, hubo desaparecidos, se los arrojó vivos de los aviones al mar. Sí, yo no tengo el dato preciso, pero creo que hay presos alrededor de 1.300, 1.400 personas y descabece mote. Con lo cual, sí, tampoco daría la cuenta. La cuenta no da por ningún lado. No. La cuenta no da por ningún lado. Yo insisto con el error de diagnóstico. Digo, si tenés un accidente y se te cortan las piernitas, no vas a la farmacia a comprar curitas. Vas al hospital a que con suerte te la pongan de cosas de vuelta. Digo, no vayas a hacer cosas que estemos hablando bolivianamente del fascismo o por una cuestión propagandística les decimos fascista y a lo que no es, o no le estamos diciendo, o no le estamos tomando la seriedad de lo que se viene. Fue el positivismo. A sabiendo de lo que viene, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Compramos un kilo de harina? No sé. Me parecería mucho más lógico, incluso los sectores más extremos del arco político. Digo, si vos tenés. Por los últimos años de la historia, digo, avanza el fascismo y bueno, empecemos a cavar trinchera, amigo, armemos una milicia, no sé, salgámoslo a buscar antes de que vengan ellos. Digo, no sé si lo propongo, no sé si lo pienso en voz alta, pero digo, estamos hablando de ese nivel, de ese nivel de violencia política que se puede llegar a venir. Entonces, lo seguimos jugando al jueguito de la democracia, de uy, nos fue mal en las urnas, banquémonos 4 años. Dejemos que destruya, pongámosle que no sea sangriento, pongámosle que sea solamente recorte violento contra todos los beneficios de la clase trabajadora. Y después, como pueblo, nos vamos a bancar los próximos 4 años, que nos digan, bueno, también como nos dejaron, ¿qué querés? Tenemos que empezar a remar desde atrás, de vuelta, y así el ciclo es infinito. El ciclo es infinito. Supuestamente uno construye, viene otro y lo destruye, viene uno y lo construye, viene otro y lo destruye. Y nosotros, mientras tanto, acá seguimos viendo el kilo de azúcar, 1.000 pesos. Estoy contento que venimos. Me voy. ¿Alguna musiquita? Bueno, a ver, espérame, que no me tenía preparado. Ahí vamos. Para decidir, para estar, para combinar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Décima temporada. Ella sueña con estar junto a su hijo una vez más. Sabe que no ocurrirá. Él se ha ido, ella no está. Mira,

imprescindible para entender un montón de cuestiones relacionadas con el cordobazo, con las organizaciones guerrilleras, con la represión, y cómo se manejaba en esa época esa Córdoba, esa otra Córdoba tan distante a la Córdoba actual que nosotros conocemos. Una Córdoba revolucionaria, anticlerical, obrero estudiantil y revolucionaria. Nos referimos al libro La Ley de la Revolución, que es la biografía política de Gustavo Roca, escrita por el periodista Juan Cruz Taborda Varela. Juan Cruz también tiene otros libros como El corazón sobre las ruinas, crónica de una reforma que fue revolución, Ambidiestra, historias de Córdoba por derecha y por izquierda, Buscando una vida al límite, biografía de Carlos Airavedian y de Mendiolaza. Por lo menos esos son los títulos que aparecen como editados y escritos por Juan Cruz Taborda Varela. Adentrarse en este mundo es verdaderamente increíble, increíble. Esto de haber sido hijo de Deodoro Roca, ¿no?, una de las familias más tradicionales de Córdoba, personaje central durante la reforma universitaria del 18, el creador del manifiesto liminar, es ver cómo su padre saca del contexto de la cultura esa Universidad Nacional de Córdoba, manejada por la curia, por la parte clerical, y llevarlo hacia otro lugar. A partir de ahí se empieza a modificar absolutamente todo el panorama político de la cultura cordobesa, de la educación cordobesa, de la política cordobesa. Gustavo fue abogado y como amigo, fue muy amigo, tanto de joven como con posterioridad, ya de grande, cuando se consagra como una figura política a nivel internacional, el Che Guevara. Nunca rompió relaciones con el Che. Tuvo un conocimiento de hasta los planes que tenía el Che, por ejemplo, la guerrilla de Salta, conjuntamente con Massetti, y también estuvo muy atento a lo que pasaba con la instalación de la guerrilla en Bolivia. Se dice que el Che estuvo en Ongamira, en esa casa de su padre, Deodoro Roca. Y ahí hubo también instructores cubanos que bajaron a atenderse en su momento cuando habían caído presas de la enfermedad. También estuvieron ahí en Ongamira. Pero no solamente esto, sino también Ciro Bustos, tal vez la mano derecha en Tucumán, en Bolivia, las relaciones con Fidel Castro, con Allende, el presidente de Chile, con Raimundo Ongaro, con la familia Vaca Narvaja y la multiplicidad de situaciones que se dieron, en particular con esa también familia tradicional, con Capuano Martínez, que también formó parte de la organización Montoneros, con los fundadores del núcleo más importante en Córdoba, que son las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, por ejemplo, Marcos Osatinsky, al cual él representó y visitó antes de que lo asesinaran, cuando lo dejaron en la D2. En su casa también hubo reuniones entre las dos organizaciones, por ejemplo, Santucho. Fue uno de los fundadores de la Gremial de Abogados. Por relación con su padre, también tuvo la oportunidad de tener una relación muy importante con Neruda y con Rafael Alberti y gran parte de republicanos muy activos políticamente que terminaron viniéndose a vivir a la Argentina y a Córdoba cuando sube el franquismo. No podemos dejar de nombrar también una familia muy tradicional de Córdoba como fue la familia Joffre. Y por supuesto, Tosco y Atilio López. El estudio de Gustavo era un estudio compartido con el abogado que se encargaba de los sindicatos, que era Garzón Maceda, Lucio Garzón Maceda, el tuerto. Gustavo era espectacular en su defensa de los presos. Sobre todo se dedicó a defender jóvenes revolucionarios y jóvenes de agrupaciones que en ese momento eran agrupaciones armadas. Y dividían el estudio entre los que daban un trabajo de asesoría a Tilio López, por ejemplo, o a Tosco, que eso se encargaba Garzón Maceda, y Gustavo estaba con la cuestión más política. Nunca formó parte de ningún partido político ni ninguna organización armada. Gustavo Roca siempre representó un proyecto revolucionario y latinoamericano. Trató de ser la conexión de absolutamente toda la intelectualidad, como por ejemplo Pancho Aricó, Oscar del Barco, con un núcleo y con otro núcleo, siempre tendiendo puentes, nunca rompiéndolos, pero imposible de poner dentro de una organización verticalista o un partido político. Su hijo lo define como un francotirador. En el juicio por ruptura vamos a hacer la lectura de un texto de él, de una defensa que hace, para que ustedes vean la actualidad que tiene lo que dice Gustavo Roca con la defensa política de esos jóvenes y teniendo en cuenta cómo se maneja hoy por hoy en la mayoría de las causas políticas y ambientales, por ejemplo, en la provincia de Córdoba o en Nación, la casta judicial. Así que los invitamos, y espero que les guste, con este libro espectacular que tuve el agrado de descubrir, de Juan Cruz Taborda Varela, La ley de la revolución, Gustavo Roca, biografía política. La confirmación del vector Roca, más que un abogado. Ya instalados en Resistencia, Gustavo se quejará de que a los jóvenes de La Calera les impidan recibir determinada literatura. Así les está vedado poseer libros políticos, económicos, sociológicos y filosofía que respondan al pensamiento marxista y o peronista y cuyos autores sean los clásicos de estas corrientes ideológicas. La protesta es porque dice, mis defendidos son hombres cultos y además hombres políticos. Los reclamos ante el juzgado federal son insistentes y en sus presentaciones escritas para denunciar los malos tratos a los presos volverá a citar a Deodoro. La vida circula penetrada de contenidos sociales. Junto a ello, criticará duramente la figura del presidente de la nación, en ese momento Rodolfo Marcelo Levingston, a quien denuncia por sus presiones sobre la justicia. Y volverá, Roca, siempre con su principal arma, la crítica política a un sistema al que consideraba injusto. Y en esa crítica, en sus alegatos brillantes, pieza jurídica y también literaria, montaba los argumentos de su defensa. La relación, lejos de ser la de un abogado con su cliente, trasvasaba lo puramente técnico-jurídico. A nadie se le oculta que este es un proceso sustancialmente político. Políticos son sus protagonistas y políticos son los delitos que se le atribuyen. Sería entonces ingenuo pensar que este incidente, como en su hora, la causa misma, se resolverá por razones estrictamente jurídicas. Todo influirá, lo jurídico desde luego, pero por sobre lo jurídico, lo político y lo social. Y la dramática realidad argentina de hoy, la insuperable crisis política institucional y profundas transformaciones sociales que se avecinan, los nuevos instrumentos legales de una sociedad apenas sobreviviente va creando sobre la marcha para su inútil defensa. La sanción apresurada a la manera de contragolpe de una legislación represiva cada vez más agresiva y cruel. La entrega sin pudor de los resortes básicos de la economía nacional a los intereses extranjeros. La vieja república civil transformada en una aún más vieja república castrense. El poder político ejercido unipersonalmente en nombre de las Fuerzas Armadas. Las tumultuosas luchas recientes del pueblo argentino. Una juventud heroica que se desangra por rescatar al país de la pendiente, que no acepta más remiendos y que ha elegido ya su camino. Así lo jurídico, lo puramente jurídico, aunque se valora y se mida, será lo accesorio, lo secundario, aún lo anecdótico. Y será así inevitablemente porque nadie, ni aun el juez más imparcial y más ausente y distante de toda preocupación política, podrá evitar la gravitación sobre su decisión, consciente o inconsciente, de esta realidad exterior tan tensa, tan engañosa, cargada de tan eléctricos modos, preñada de tanta acechanza. Es falso creer que el hábito de aplicar la ley profesionalmente sea garantía de imparcialidad. Antes de ser abogado aprendí de mi padre, que también lo era, lo que luego me confirmó la experiencia, que los jueces, al aplicar el derecho común, aún lo procuren, no logran siempre independizarse. Gravitación consciente o inconsciente, del sentido o de la inspiración de la clase a la que pertenecen. Y que es mucho más difícil lograr esa independencia cuando la materia judiciable es la política. Y como en este caso, la política revolucionaria. Los jueces, en efecto, no son, por lo regular, sino servidores sutiles y decorosos de una sociedad fundada en la subordinación de unas clases a otras. Y es por ello que cuando el interés de clase se agudiza, ya sea por razones políticas o sociales, la justicia se vuelve activa y tóxica, inflexible. Por el contrario, cuando no existe alarma social, es relativamente tolerante y aún suele mostrarse benévola. Resulta así difícil, si no utópico, escribía el abogado, que fue mi padre, en tiempos como los que vivimos, que aparezca un juez capaz de mantener la independencia necesaria para administrar justicia imparcial frente a episodios políticos que ponen en discusión, por lo menos en el plano intelectual, las bases mismas de la sociedad a la que ese juez pertenece y sirve. Tal es justamente lo que acontece en esta causa, en donde la actividad que se atribuyen a mis defendidos, pertenecer a la organización Montoneros y haber participado en el copamiento de la localidad de La Calera, importa definirlos como revolucionarios dispuestos a utilizar las armas para destruir las bases materiales de la actual sociedad dividida en clases y poder construir así una nueva sociedad más digna y más justa. Y sobre todo, y además, cuando los montoneros hacen suyas las banderas populares del movimiento peronista y procuran conducirlo por caminos revolucionarios a la toma del poder político y económico. En sus presentaciones, Gustavo aclaraba como si fuera necesario: vengo, pues, más que ejerciendo un mandato profesional, cumpliendo un imperativo ineludible de mi conciencia como hombre y como hijo de esta tierra. Décima temporada. Buenas noches y gracias. Acá al aire de un día por 107.9 Radio Tinku, la radio licenciosa. No es lo mismo, ¿no? No sería lo mismo. Bueno, una vez más lo agradecemos a Luciano, que sí, nos invita a leer, a abrir el espectro de nuestras posibilidades, de todo lo que tenemos a mano. Este, no deja de ser, no sería la batalla cultural lo que está haciendo Luciano con sus recomendaciones. Bueno, un poquito. Sí, che, sí, me pide un tema acá de paso, no sé si a vos te lo mando. Me mando. Bien, bueno. Hablando de libros. Me mando, espera, antes de. ¿Por qué te lo mando antes de que salga su columna? Capaz que cambió de parecer o capaz que no. Milei hablaba de Menem con devoción. Sin embargo, recuerden que ese gobierno con el San Benito de la pacificación indultó a milicos y militantes de las organizaciones armadas. Ahí hay una diferencia entre Peluca y Villarroel. Y ahí pregunta, como oyente, ¿puedo pedir un tema musical? Votemos. Esto es todo en asamblea. Acá es todo por asamblea. ¿Puedo pedir, Luciano? Yo voto que sí. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Ganó el no. Oh. Ojo lo que está marcando la diferencia entre Peluca y Villarroel, ¿eh? Guarda, ¿eh? Guarda. Warning. Sí, sí. No es de tercer menor. Warning. Sí, sí, sí. Hay que estar atento a todo en este abanico de posibilidades que se nos presenta. No, no podemos dejar pasar ciertos detalles. Bien, Luciano, bien. Sí. Bien. Yo quería comentar, ya que estamos hablando de libros, que fuimos el sábado pasado a la presentación del libro de nuestro compañero de Radio El Grito, Pablo López. Este, que presentó un libro muy, muy linda la presentación, y fue en la Comisión de Derechos Humanos detrás la sierra, ahí en Villa Dolores. Así que pudimos compartir un rato con, bueno, aparte de con Pablo, lo acompañaba Nicolás Falcoff, y bueno, la gente de la casa, ahí estaba Mariluque, estaba Mónica Piñeiro, así que aprovechamos a saludarlas a todos. Y después pudimos compartir un rato bastante agradable, muy lindo, que hablamos de las cosas que nos interesan, ¿no? Y las chicas me hicieron repensar con esto, que yo hablo siempre de que lo primero que quemaría sería tribunales, ¿no? O, aparte de decirme, otra que mi ley, otra que mi ley que quiere quemarlo todo, dice, no, la lucha no se da por esos lados. Y ellas contaban cómo ellos son, están yendo, cosas que no se dan muchos no se dan en otros lugares acá en la provincia, de ir a los juicios, de acompañar a los juicios, cómo se siente interpelada los jueces, los abogados, la gente, de sentirse observado. De hecho, alguien también saludamos a nuestros compañeros que estaban de FM Sierras, que también estaban ahí. Hablaban, fíjate que se habla del palacio. O sea, ¿cómo están en ese limbo? Ellos no están en el... nosotros no hablamos del edificio de justicia, sino se habla, de hecho tiene el nombre grande en cualquier lugar, Palacio de Justicia. Entonces hablan, imagínate, ellos no están acostumbrados a sentirse interpelados, a que los vean, a que los miren y a que se cuestione lo que ellos hacen, porque ellos son intocables, ¿no? Ellos están ahí, ellos son los que saben, los que dictan las sentencias, todo, entonces no pueden ser cuestionados. Entonces, ¿cómo a través de que ellas van la comisión, va Marilu, que va Mónica Piñeiro, va seguramente a otras personas más, cómo esto de observarlo no les gusta? No. Y entonces eso, ¿cómo lo ha hecho en muchos casos repensar? Como en el caso pasando el caso Joaquín Paredes, cómo trataban a los chicos que también habían sido víctimas del ataque policial, y cómo al salir después a contarlo, a decirlo o a cuestionarlo a través de los abogados, cómo ellos también tienen que repensarse. Entonces, no es que van a cambiar obviamente un día para otro, pero bueno, se sienten bajarlos también a uno de saber que pueden ser cuestionados. Así que bueno, no voy a decir que nunca más voy a decir que vamos a quemar tribunales, tampoco voy a prometer eso, pero bueno, lo voy a repensar. Pero un palacio podría ser, claro. Claro, pero lo repienso. En lugar de ella dicen, no es que hay que quemarlo porque no vamos a conseguir nada, sino que hay ir, estar ahí presente, cuestionarlo, seguirlo, observarlo, es lo que hay que hacer. Así que, bueno, los saludamos de paso, felicitamos a Pablo, hermosa la presentación. Muy buen libro. Del libro, muy lindo el libro, algo artesanal, nos contaba que él los corta, los hace, sí. Hace todo el proceso. Próximamente Mina Claver o presentación, me parece. Sí, yo creo que se viene la presentación. La próxima presentación es en San Javier, en Humana. Sí. Donde va a estar acompañado de Tomás Astelarra, de no me acuerdo el otro chico, pero la verdad que muy hermoso, hemos pasado un lindo momento y compartiendo y charlando un rato de cosas que nos interesan. Pintó el tema de la justicia, donde estuvimos hablando un rato de eso. Tomás está bueno. El albino Astelarra. Así que lindo, lindo. Hay que son las trincheras. Hay que ir, compartirlas, sostenerlas, muy lindo, la verdad que, y el lugar muy ameno, como tienen, están la foto de todos los desaparecidos del Valle de Tras la Sierra, del otro lado están dibujados, lo mismo están dibujados casi todos, la verdad que está bueno, el trabajo que hacen ellos, cómo ha crecido aparte el espacio, ellos hablaban, cuánto decían. Bueno, lleva muchos años ahí, sí. Así que bueno, lindo momento. Y el que pueda acercarse a una presentación del libro de Pablo, que creo que lo más fácil es que lo traigamos nosotros, ¿no? Digo. Totalmente. Votemos. Votemos, volvamos a votar. Aunque Pablo no sepa. Claro, aunque Pablo no sepa que va a tener que venir claro. A presentar bueno, acá. Bueno, pero la democracia es así, viejo, creo. Claro. Ganaste. Ganaste. Así es. Che, ¿vamos con el tema que pidió Luciano? Vamos. A ver, esperame. Pero no era tan rápido que me tenías que decir vamos. Bueno, vos pediste uno contento. Lo que es rápido es el tema. A ver. Me imagino, porque conozco un poco la banda.